Andalucía, 5 de la mañana. La mañana de Andalucía. El club de los primeros de Canal Sur Radio con Juan Antonio Jurado. Buenos días, Andalucía. La mañana arranca en esta radio, Canal Sur Radio, emitiendo simultáneamente junto a Radio Andalucía Información a esta hora. Bienvenidos, saludos a todos esos que están levantándose en este momento, quizá que estén trabajando, muchos, desde luego, y dentro de poco, en breve, dejarán su turno, seguirán escuchando la radio y probablemente se vayan a desayunar dentro de algunos instantes. Ya saben ustedes que hoy es viernes 5 de noviembre, ya van 309 días de este año y quedan exactamente 56 para terminar este 2021. Lo primero que hacemos es conectar, como de costumbre, de lunes a viernes con la Agencia Estatal de Meteorología para saber el tiempo que nos espera en nuestra tierra, y nos lo cuenta otra madrugadora. Alba López, buenos días. Buenos días, iniciamos este viernes en Andalucía en general con cielos poco nubosos, pero eso sí, a partir de la tarde, especialmente en el tercio oriental de la comunidad, va a ir aumentando la nubosidad y no descartaremos chubascos ocasionales. Serán más probables en el litoral y al final del día, y no descartaremos que vayan acompañados de tormentas y que puedan ser localmente fuertes. Además, hoy la cota de nieve se sitúa en torno a los 1.400 metros. En cuanto a las temperaturas, las máximas cambiarán poco, serán similares a las de ayer, llegando a los 14 grados en Jaén, 15 en Granada, 18 en Córdoba, 19 de máxima en Almería y Cádiz, 20 en Huelva y Sevilla o los 21 en Málaga, con viento de componente norte, dando intervalos de dirección variable en el litoral mediterráneo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Así es, Alba López, ya escuchan ustedes que está fresca como una rosa. Parece que se acaba de levantar, ¿eh? Pues no. Todo lo contrario, esta mujer es increíble, como ustedes. Hace fresco, en Andalucía. Por ejemplo, las temperaturas más bajas se registran en este momento, fíjense, no llegan ni a 4 grados centígrados en Antequera, en el interior de la provincia de Málaga. Por ejemplo, tienen en este momento 7,4 grados en Morón de la Frontera, ya en la provincia de Sevilla, o 2,2 grados en Dólar, en la provincia granadina. Les contamos también que el sol saldrá a las 8 menos 10 de la mañana y se pondrá a las 6 de la tarde 17 minutos. Eso quiere decir que el día tendrá 10 horas y 27 minutos de luz solar. Y ahora les contamos inmediatamente lo que ocurría un día semejante al de hoy, un 5 de noviembre. Si lo escuchan es, no crean, el león de la Metro Golden Mayer. Y así es como se estrenaba con esta cabecera en el año 1932 y en Barcelona, aquí en España, la película Matahari. Matahari, protagonizada por la actriz sueca que vivió la mayor parte de su vida nacionalizada estadounidense, llamada Greta Garbo. Una mujer que protagonizó varias películas, tanto de cine mudo como de cine sonoro. Esta, una de las más famosas posiblemente, una película basada en la vida de una exótica bailarina acusada de espionaje y ejecutada en el transcurso de la Primera Guerra Mundial. 1968, es elegido presidente de los Estados Unidos Richard Nixon. El mismo día, 28 años más tarde, en 1996, la victoria electoral sería para otro presidente norteamericano. Así Bill Clinton gana su segundo mandato con una victoria aplastante y se convirtió en el primer demócrata en ganar sendas victorias consecutivas en 50 años. En 1971, el boxeador de Alosno, Huelva, Pedro Carrasco, se proclama campeón del mundo del peso ligero de boxeo. Carrasco fue derribado en 4 ocasiones, pero finalmente ganó el combate por descalificación de Ramos en el 12º asalto. Como consecuencia de la injusta decisión arbitral de Samuel Odubote, de esta manera, Carrasco se convertía en el tercer campeón mundial de España en esa categoría. En 1982, Juan Pablo beatifica a la monja española de la Orden de la Cruz, a Santa Ángela de la Cruz. Pues ahí la tienen ustedes, y es que un día como hoy nace en 1952 Teresa Rabal. Teresa Rabal vino al mundo en Barcelona, actriz, cantante española, la que más discos infantiles ha vendido en nuestro país, 7 millones concretamente, que se dice pronto. Su madre, la actriz Asunción Balaguer, y su padre, el actor murciano Francisco Rabal. Para mí, que mi padre me sentara cuando era chiquitita, ¿no?, encima de sus rodillas, era, qué sé yo, no solamente la niña más feliz, sino la niña más orgullosa del mundo del padre que tenía. O sea, que he sido muy consciente de quién era mi padre, desde muy pequeña. Nos trasladamos ahora mismo al día 5 de noviembre de 1994. En la provincia de Huelva, el Parque de Doñana es declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Su nombre proviene, según algunos, del de Doña Ana de Silva y Mendoza, esposa del 7º Duque de Medina Sidonia. Según otros, de Ana Mayarte, casado con Sancho de Herrera, arrendatario de los pastos de la parte del Palacio en 1545. Con más de 300.000 visitantes anualmente, Doñana es el 11º parque nacional de España en número de visitas en todo el país. En 2007, el 5 de noviembre, la Real Academia de la Lengua Española firma un convenio con el organismo Red.es para difundir el idioma español y el resto de las lenguas cooficiales en Internet. El mismo día y año, en 2007 y en Italia, la policía detiene a Salvatore Lo Piccolo, jefe de la mafia siciliana de la Cosa Nostra. Y en 1955, y en la película Regreso al Futuro, el personaje Doc Brown inventa la esencia del viaje a través del tiempo usando el condensador de flujo. Regreso al futuro, una magnífica trilogía cinematográfica de Robert Zemeckis, producida por Steven Spielberg y protagonizada por Michael J. Fox y Christopher Lloyd. La música fue cosa, en parte, de Hugh Lewis and the News con The Power of Love. Desplazamiento temporal ha ocurrido exactamente a la 1:20:00. Por Dios, Doc, has desintegrado a Einstein. Cálmate, Marty, no he desintegrado nada. La estructura molecular de Einstein, como la del coche, está completamente intacta. Entonces, ¿dónde demonios están? La pregunta apropiada es, ¿cuándo demonios están? Verás, Einstein se acaba de convertir en el primer viajero en el tiempo del mundo. Lo he enviado al futuro. Ahí tienen a Hugh Lewis and the News con una de las mejores canciones de la historia, que viene muy bien para despertarse, para levantarse, para venir a la vida y disfrutar de este viernes antesala de un nuevo fin de semana que tenemos encima. Andalucía hace frío. En la provincia de Córdoba, en este momento, 4,5 grados. En el embalse de Guadanuño, concretamente, otros 4 grados al norte, en Hinojosa del Duque, y pasan escasamente de 5 grados en la capital cordobesa. Buena música esta de Hirri y Sandelíos. Hoy en el Santoral, San Zacarías, Santa Ángela de la Cruz, Santa Isabel, San Cibicio, San Geraldo. Así que muchas felicidades para todos. Esta es la ficha del día y estas las noticias en titulares que deben conocer a esta hora de la mañana. La mañana de Andalucía. El club de los primeros de Canal Sur Radio con Juan Antonio Jurado. Mantiene a raya al COVID en Andalucía, mientras España en su conjunto vuelve a estar en riesgo medio de contagios. Los últimos datos apuntan a una tasa de incidencia a 14 días en España de 51,6 casos por cada 100.000 habitantes. En Andalucía, la tasa baja ligeramente de los 33 casos por cada 100.000 habitantes. El presidente de la Junta subraya el compromiso del gobierno de la Junta con los empresarios y los autónomos. Juanma Moreno ha destacado en la Cámara de Comercio de Sevilla que el gobierno andaluz trabaja en la reducción de los trámites burocráticos para atraer a los inversores y hacer más competitiva a Andalucía. Juanma Moreno, el presidente, también acude a Glasgow para participar en la cumbre del clima, junto al catalán Pere Aragonés y la navarra María Chivite, así como responsables de medio ambiente de otras 5 comunidades, acuden este fin de semana a la cumbre del clima para participar en foros de gobiernos regionales que trabajan también para reducir las emisiones de dióxido de carbono. Los presupuestos generales del Estado afrontan ya su trámite de enmiendas parciales en comisión. El Pleno del Congreso ha rechazado las 7 enmiendas a la totalidad que pretendían tumbar las cuentas para el próximo año 2022. Al final del debate, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, volvía a mostrar disposición al diálogo tras escuchar las advertencias de los grupos que sostienen las cuentas. El PSOE cita a los varones en Ferraz para hablar de financiación autonómica. La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, preside la reunión con los presidentes autonómicos del partido para fijar una posición común sobre la financiación autonómica. Apertura del juicio oral contra 16 acusados por la adjudicación de la mina de Aznalcóllar. Se les imputa los delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, prevaricación ambiental y fraude contra la administración. Entre los procesados están el expresidente de la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, 2 empresarios y 13 funcionarios de la Junta. Les contamos también que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, realiza su 6ª visita a La Palma desde que comenzara la erupción del volcán en Cumbre Vieja. La actividad del volcán de La Palma se ha incrementado en las últimas horas con un repunte en la emisión de dióxido de azufre y dióxido de carbono. La lluvia prevista para mañana no es una buena noticia para los vecinos por el peligro de derrumbe de los tejados que acumulan toneladas de ceniza. Ha muerto una niña y 2 están heridas graves al ser atropelladas junto a un colegio en Madrid. Una niña de 6 años ha muerto y otras 2 de 10 y 12 años han resultado, como decimos, heridas graves al ser atropelladas junto a un colegio del barrio madrileño de Mirasierra. El despiste de una madre del colegio causó el atropello mortal. La sanidad pública cubrirá tratamientos de fertilidad para lesbianas y trans. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, va a firmar este viernes, hoy, la orden ministerial para que las mujeres sin pareja, lesbianas, bisexuales y trans con capacidad de gestar puedan acceder a la reproducción humana asistida en el sistema sanitario público. El precio de la luz se mantiene casi estable y será de 171,45 euros el megavatio hora. La luz apenas baja 46 céntimos. El precio más bajo será entre las 4 y las 5 de la tarde con 138,25 euros y más alto entre las 9 y las 10 con 203,24 euros el megavatio hora. Primeras luces de Navidad, encendidas ya en Andalucía. La localidad sevillana de Estepa se ha convertido esta noche en la primera de Europa en encender su alumbrado navideño. un recurso turístico con el que, del mismo modo que en 2019, el pueblo se adelanta casi 2 meses a la celebración de las fiestas. Y hoy comienza el Festival de Cine de Sevilla. La inauguración corre a cargo de la cinta francesa París Distrito 13. Se van a proyectar 226 títulos con 120 estrenos en 6 secciones competitivas. Se espera la presencia de más de 500 invitados. La mañana de Andalucía, el club de los primeros de Canal Sur Radio. Oye, Harry, ¿sabes que ya puedes descargarte la nueva app de Canal Sur Radio? ¡Qué maravilla! ¿Has oído eso, Marlenberg? ¡Ole, su primo! ¡Ahora mismo me la bajo! En la nueva app de Canal Sur Radio, Harry, puedes escuchar los 5 canales de la radio pública de Andalucía. Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información, Canal Fiesta, FlamencoRadio.com y Canal Sur Radio Música. Y además todos los podcasts, la radio a la carta y la programación local de todos nuestros centros. ¡Arr! No esperes más y hazte ya con la nueva app de Canal Sur Radio. Sí, señor. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. 670-940-200. Ya saben ustedes, se lo decía hace un momento, que hace frío en Andalucía. ¿Quién nos lo iba a decir hace algunas semanas? 11 grados en Tomares Taudín, que está cruzando el río, muy cerca de la capital sevillana. Solo 9 grados en Valverde del Camino, provincia de Huelva, y en Jaén sobrepasan, pero muy ligeramente, los 6 grados centígrados a las 5 y 16 minutos de la mañana. Buenos días. 670-940-200. ¿Qué opinan ustedes de la pereza? ¿Cuidamos de que eso no nos suceda, por ejemplo, ahora que parece más complicado levantarse, desperezarse, salir de la camita donde se está a gustísimo y calentito en este momento? Ese minuto horrible de auténticos héroes, ¿lo superan con facilidad o les cuesta mucho trabajo? ¿Qué es lo que más les cuesta? ¿Ponen el teléfono cerca para despertarse? ¿Lo utilizan varias veces? ¿Un minuto más? ¿5 minutos más? ¿Adelantan la hora para poder dormir un poquito? ¿También cambian, por ejemplo, el reloj del coche para tener más margen? No sé, cuéntenos si les cuesta trabajo y cuáles son los trucos para superar posiblemente uno de los momentos más difíciles del día. 670-940-200, por cierto, con ustedes Manolo Hernández en la realización y quien les habla, Juan Antonio Jurado. No nos habíamos presentado y llevamos ya 17 minutos de la mañana de Andalucía aquí en Canal Sur Radio y en este momento en Radio Andalucía Información. Y los más importantes, por supuesto, nuestros oyentes. Bueno, pues soy Jacobo Croque, Jacobo Cruz, vengo de Torremolino, con dirección a la línea 15 grados pasando por Marbella. Yo soy de los primerizos, me escucho mucho, pero bueno, es la primera vez que me decido a llamaros. Voy a trabajar a la línea de la Concepción en Cádiz y estoy terminando mis prácticas. He aprobado la posición de policía local. ¡Hombre, enhorabuena! Y después de muchos años, pues conseguí mi sueño. Estupendo, estupendo. He entrado en la policía con 44 años. Sí. Con 13 de oposición. Y la verdad que estoy en el mejor sitio donde voy a estar. Los mejores compañeros, una jefatura muy bien estructurada. Y la verdad que una población donde, bueno, allí tenemos de todo un poco, como ya todo el mundo sabrá. Pero que hay gente muy buena, muy buena. Y gente que a la que deberíamos ayudar un poquito más. Así que nada, un saludo muy fuerte y vaya, vamos. De Torremolinos para Cádiz. Fenomenal, fenomenal. Qué bien, qué ilusión, enhorabuena. Y además eso no lo regala nadie, ¿eh? Tu trabajo te ha costado, desde luego. Gracias además por escucharnos a esta hora de la mañana. 670-940-200. Perezosos, cuéntenos. Vamos a empezar día. Sí. Zambrano de los Palacios. Vamos que nos vamos. Vamos a arrancar de la maquinaria, vamos a salir a caminar. Bueno, que tengamos buen día por ahí, ¿eh? Nos venga bien, que vamos a acabar la semanita. Bueno, luego. Hasta luego. Buenos días. Aquí voy dirección Antequera a llevar unos poquitos de ajo a una fábrica de aceituna. Ya por fin están las mañanas fresquitas, hombre. Hemos pasado un calor impresionante. Venga, pues buen día para todos. 670, 940, 200. Manuel, lo ibas a decir tú, ¿no? Pues venga. A ver, ¿dónde vamos? ¿Dónde tú me lleves? La mañana de Andalucía. Sí, señor. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Y desde bien tempranito, desde las 5 en punto de la mañana. En cuanto a los días internacionales, hoy, por ejemplo, se conmemora el de la concienciación de los tsunamis, el de la lengua romaní y el de las personas cuidadoras. Pero además, el día 5 de noviembre se celebra el Día Internacional del Payaso, una fecha para homenajear a estos simpáticos personajes que tienen una enorme nariz roja y un gran corazón. Con Manolo Hernández en la pista central. No sabía yo que tenías esa habilidad con los bolos, Manuel. En fin, los payasos que nos hacen reír con sus ocurrencias y con sus vestuarios llamativos, proporcionando risas, diversión a todos, pero muy especialmente a los niños. Este noble oficio no conoce fronteras, ni razas, ni idiomas. Es universal como la música y como el amor, y ampliamente reconocido en todas partes, en todo el mundo. Podemos encontrarlos en una esquina del semáforo, en eventos, en fiestas infantiles y algunas que otras celebraciones. ¿Cómo están ustedes? Los griegos y romanos incorporaron payasos y bufones en obras satíricas de teatro donde los protagonistas eran reconocidos como payasos. En China, durante el siglo II a.C., los bufones formaban parte de la corte de los reyes. En México, fíjense, Moctezuma tuvo en su corte de palacio enanos y bufones jorobados que le hicieran reír. Ya en el siglo XVIII, los payasos fueron el entretenimiento central en actos intermedios de circos y en espectáculos de teatros de revistas. El oficio de payaso no es una labor sencilla, ya que tienen la responsabilidad de hacer divertir sanamente al público, especialmente al infantil. En ocasiones, su trabajo no es realmente valorado, ni tampoco suele estar demasiado bien remunerado. La pereza, que se define como falta de ganas de trabajar o de hacer cosas, y debilidad o lentitud en el movimiento. Una falta de disposición a la hora de realizar determinadas tareas o actividades que suele ir ligada a la falta de motivación. Incluso eso de despertarse es un auténtico trabajo. Cuéntenos cómo solucionan, cómo gestionan ese minuto heroico. Sin embargo, y a pesar de su mala fama, la pereza, dicen algunos, que esconde aspectos positivos poco conocidos para el gran público. La pereza, por ejemplo, parece estar relacionada con la falta de actividad de ciertos genes que guardan relación como la fuerza muscular y con el control del complejo enzimático. En los estudios realizados sobre la pereza parece que holgazanear y tener largos descansos optimiza la hormona del crecimiento, especialmente durante la adolescencia. Bienvenidos al maravilloso mundo de la radio, bien temprano, 5:23 en Andalucía. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Buenos días para todo el mundo. Buenos días. Me llamo Rodrigo, de aquí de Pizarra, Málaga. Voy dirección Jaén, con la paquetería con Feu. Un saludo para mi amigo Matías por ahí. Venga, que tengáis buen día y buen fin de semana. Que ya está ahí a la vuelta de la esquina. Adiós. Adiós, adiós. Bueno, a la vuelta de la esquina. Lo tenemos ya encima, que es viernes. Buenos días, Juan Antonio. Y buenos compañero. Días. Buenos días a todo el club de los primeros. ¿Qué tal está? Pues nada, aquí vamos bajando de Almería hacia Granada. Pasando por cerca de Fuenca, 4 grados. Soy asesor técnico comercial. Mi nombre es Carlos Alberto Ruiz. Ya llevo mucho tiempo aquí escuchando. Y nada, que tengáis cuidadito en carretera. Y buen fin de semana para todos, ¿vale? Venga, abrazos, hasta luego. Un abrazo fuerte, buen fin de semana para usted también. 679-40-200. Buenos días, Club de los Primeros. Antonio, conservación de carretera. Hola, Antonio. Vamos a revisarla, que estén como la patina. Y vayan todos los camioneros, que no se encuentren nada. Hola, buen día a todo el mundo y buen fin de semana. Hasta luego. La mañana de Andalucía, el club de los primeros de Canal Sur Radio, con Charo Padilla. ¿Sí? Después la escucharemos, porque además le vamos a ofrecer a ustedes, como de costumbre cada viernes, pues un repaso a algunas de las llamadas de esta última semana. Pues verán ustedes, esta música corresponde a Dave Grossin, que es uno de los mejores pianistas del mundo. ¿Por qué la escuchamos? Se lo cuento inmediatamente. Hoy es el cumpleaños de Art Garfunkel, y fue uno de los protagonistas a la hora de dar forma, junto a Paul Simon, a la banda sonora original de una película que seguramente recuerdan como El Graduado. Art Garfunkel nació en Forest Hills, hoy cumple 80 años, un barrio del popular Queens, descendencia judía de Rumanía. Conoció, como decimos, a Paul Simon en sexto año de secundaria, entre 1956 a 1962 tocaban juntos música con el sobrenombre de Tom and Jerry, aunque sus caminos divergerían hasta 1963. Volvieron a unirse publicando 5 discos, considerados de los más importantes de aquellos años, ya licenciado en Historia del Arte. En 1970, el más destacado, probablemente además de la banda sonora del Graduado con música de Dave Grossin y del dúo que nos ocupa, centrados en el cumpleaños de Art, como decimos hoy ya, octogenario. ¿Se acuerdan, como les decía yo, de la película El Graduado? Dios mío. ¿Qué ocurre? No, señora Robinson, no. ¿No qué? Señora Robinson, no esperará que... ¿Qué? No creerá que yo haría una cosa así. ¿Qué cosa? ¿Usted qué cree? Yo no creo nada. Por el amor de Dios, señora Robinson, me hace entrar en su casa. Me invita a beber, pone música, empieza a hablarme de su vida privada y acaba por decirme que su marido tardará horas en volver. ¿Y qué? Está usted intentando seducirme. ¿No es verdad? Pues no, no lo había pensado. Y me siento muy halagada. Perdóneme por lo que acabo de decirle. No tiene importancia. Sí que la tiene. Es lo peor que he dicho en mi vida. Siéntate. El Graduado en Canal Sur Radio a esta hora de la mañana. Vamos a escoger dentro de esa banda sonora Scarborough Fair, un tema tradicional inglés de autor desconocido. Una canción que trata sobre un joven que ha sido abandonado por su novia. El texto invita al oyente, dado el caso, a que fuera a la feria de Scarborough a pedirle a su antigua amada que si quiere que él vuelva a creer en su amor, haga cosas del todo imposibles como hacerle una camisa de lino sin costuras, conseguir un terreno entre la playa y el agua, arar con un cuerno de cordero o plantar un campo entero con un solo grano de pimienta. En el segundo verso de cada estrofa se repiten las palabras perejil, salvia, tomillo, romero, un motivo clave en la canción que quizás represente simbólicamente algunas de las cualidades que el cantante quiere que tanto él como su amada tengan para hacer posible su vuelta. Parsley, sage, rosemary and thyme.

La actualidad y las novedades en salud. Las noticias sobre investigación médica, prevención, terapias y un consultorio para responder a tus dudas. Envíanos tus consultas en una nota de voz al 616-135-135. 616-135-135. Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno. De lunes a viernes, desde las 6 de la tarde. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Pues quedan 25 minutos para las 6 de la mañana, para que sigamos la mañana de Andalucía, aquí en Canal Sur Radio, junto a Jesús Vigorra. Tienen en este momento 4 grados y medio, hace frío, en Arroyo de Lojanco, provincia de Jaén, y no llegan ni a 4 grados, 3,8 concretamente, en Andújar, en la misma provincia. Y en la costa, las temperaturas son ligeramente más amables. Por ejemplo, en Estepona, en la Costa del Sol, 12 grados y medio ahora mismo. Aquí voy con el Rosco, dirección Baena. Vamos por la altura de Puente de Nía, 5 graditos. Que tengáis buen fin de semana. Lo mismo le deseamos a Baena. Buen aceite de oliva allí, en esa zona de Córdoba. Y del membrillo, ni hablar, ni pensarlo a esta hora, que ya va haciendo hambre, ya van dando ganas de desayunar. Ya mismo estaremos en ello, ¿no, Manuel? Yo creo que sí, queda poco ya. 670-940-200, 670-940-200, con ustedes, que son los que mandan a esta hora de la mañana. Aquí vamos saliendo de Guarromán, aquí dirección Córdoba, un paquete de, como todos los días, vamos aquí por lo negro. Y nada, buen fin de semana por ahí para todo el mundo y que tengáis cuidado con la carretera. Buen fin de... Eso siempre. Adiós. Adiós, buenos días. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Y a esta hora de la mañana lo que hacemos es recorrer las portadas, los titulares de los periódicos más importantes de esta tierra, que se llama Andalucía, y lo hacemos hoy con Ana, Ana Giraldez. Hola, buenos días. Muy buenos días, qué bien te veo, Ana, estás extraordinaria, sí. Qué barbaridad, ¿eh? Y eso que no has dormido. Eso, en la noche me ha sentado bien. La noche es larga y oscura. Adelante, bueno, Ana. Pues comenzamos con las cabeceras de los diarios provinciales. Diario de Sevilla, que sigue desglosando los presupuestos de la Junta de Andalucía, y en su titular de portada, en el principal, la Junta prevé en el presupuesto acabar la reforma del hospital militar. Las cuentas reservan 40 millones de euros para concluir las obras del edificio. En Huelva Información nos quedamos con el titular: Huelva lidera el crecimiento económico de Andalucía en el segundo trimestre del año. El informe augura un aumento del 4,4% del PIB este año en la provincia onubense. En el Día de Córdoba, el fin de las restricciones es el titular principal. El fin de las restricciones eleva la criminalidad en la provincia. Las lesiones en riñas, los hurtos y el robo de coches son los delitos que más crecen. En La Voz de Almería, el confinamiento disparó los casos por violencia machista. El Instituto de la Mujer recibió casi un 300% más de usuarias por maltrato en lo peor del encierro. Es un informe que se hace ahora, un año después de esos meses más duros de encierro de la pandemia. Uh-huh. En el sur de Málaga, Málaga registra peticiones de eutanasia sin que exista aún la comisión que las autorice. Derecho por una muerte digna denuncia que la ley en la práctica está parada aquí en nuestra comunidad, aquí en Andalucía. En la cabecera de Granada hoy, la UGR, la Universidad de Granada, advierte de problemas de personal con las cuentas de la Junta. Los fondos europeos impulsan las inversiones presupuestarias en la provincia. También se sigue hablando en el Granada hoy de desglose de los presupuestos que se han presentado esta semana aquí en Andalucía. Y en el diario de Cádiz, los romanceros, aquí se quedan con el carnaval, los romanceros rechazan la oferta para pregonar el carnaval de 2022 porque ellos consideran una incoherencia anunciar la fiesta en primavera cuando ellos la van a celebrar en febrero. La polémica del carnaval de Cádiz. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Está vivo, como siempre. Y ya en el diario, pues sí, en el diario Jaén, la subdelegación coordina el dispositivo de seguridad para la próxima campaña de la recolección de la aceituna. Serán casi 1.150 agentes de la Guardia Civil los que participan en este operativo, que incrementa la presencia en los tajos y refuerza la vigilancia también de las almazaras para evitar los robos. Sí, muy bien. si quieres alguna de las cabeceras nacionales. Sí, ¿por qué no? Vamos a repasar. Bueno, en El Mundo, Sánchez y Díaz se someten a la reforma laboral que exige la Unión Europea. Y en El País, Sin Temor a unos reyes sin juguetes, porque se habla de que va a faltar, no van a llegar los juguetes para la Navidad, pero dice el sector. Entre otras cosas. Quieren tranquilizar el sector. Sí. Y en el diario ABC, los funcionarios señalan al equipo de Marlaska por el crimen del Lardero, critican la obsesión por mejorar la estadística de empresas de tercer grado y recuerdan que los técnicos votaron en contra de conceder el régimen abierto al asesino de la Alex, del niño del Lardero. Delicada decisión, sin duda con trágicas consecuencias, que no quisiéramos para nadie. Además, le pudo tocar a cualquier chiquillo que había por allí. Pues sí. Lamentablemente. Ana Giraldez, repasando los titulares más importantes que deben conocer ustedes a esta hora. Así que tú, ¿por dónde empiezas el periódico? ¿Por los pasatiempos? ¿Por el final? ¿Por el principio? Bueno, solo mira la portada también, sí. Al principio. Ana, muchas gracias. Gracias. Venga, un beso fuerte. 6:20 en Andalucía, familia. Canal Sur Radio, con el Club de los Primeros, en esta mañana que comenzó a las 5 en punto. 6:79:40-200. Aquí, Arturo, aquí de Olvera. 5 grados. Fresquito, fresquito. Vamos a por el viernes. A por él, que no escape. Desde aquí, desde Campillo, 3 graditos. No vea qué frío se ha venido de golpe. Como siempre. Y nada, soy panadero, haciendo el reparto del pan. Ajá. Y hoy es mi último día como panadero. Bueno, fíjese, por ejemplo, no nos explica el por qué. Tienen en dólar, en la provincia de Granada, 2 grados centígrados a esta hora, ¿eh? Eso ya es bastante, bastante frío. Soy Manuel de Cantillana. Hola, Manuel. Ahora he salido sobre las 5 de la fábrica de Coca-Cola de Sevilla, dirección Jerez. Hacía 9 grados. Ajá. Un saludito para todo el club de los primeros. Muy bien, Manuel. Venga. Buen fin de semana y enhorabuena por tu programa. Gracias, hombre. No es mío, es de Charo. Es que Charo está, pues, descansando los viernes y seguirá por lo menos hasta casi casi Navidad. Por ahí andaremos. 6:70, 9:40, 200. Los estamos esperando a todos ustedes. Manuel, cuidado la carretera y que pases también un buen fin de semana. El Club de los Primeros de Canal Sur Radio en la mañana de Andalucía. A esta hora de la mañana y con Charo Padilla repasamos algunas de las llamadas de los más madrugadores andaluces que han estado con nosotros en estos últimos días. Mi Buenos Aires, querido. Ayamonte está a 9.560 kilómetros de la capital argentina, de la enorme ciudad de Buenos Aires. Allí vive Mabel y es oyente de este selecto club de los primeros en la mañana de Andalucía, que abrimos a las 5. Tiene además familia en nuestra tierra y nos encontró gracias al insomnio. Allí están ahora en primavera. Hoy es un día bastante fresquito, hoy está en 16 grados. Mabel, por suerte, porque veníamos agobiaditos. De calor. ¿A qué te dedicas tú? ¿Qué haces ahí en Buenos Aires? Yo tengo un complejo turístico en otra provincia que se llama Entre Ríos. Estoy en una ciudad que se llama Gualeguaychú. Tengo un complejo turístico para las vacaciones, para la gente que quiere ir a pasar el fin de semana y eso. Y a eso me dedico. Ay, que tienes una... Ahora, hace unos años que tenemos eso. ¿Qué son? ¿Cabañas, casas rústicas o cómo es? ¿Un hotel? Claro, es un campo de 2 hectáreas. Desde Buenos Aires está a 200 kilómetros, son 2 hectáreas con muchas casitas, ponele departamentitos así de material, con su pileta, con un gran parque, y la gente va a vacacionar ahí. Y a relajarse, porque aquello tiene que ser muy tranquilo. Muy, muy, muy, muy, que lo que no es Buenos Aires, por eso es que la gente va tanto, ¿no? Se llama Cabañas Los Girasoles. ¿Cómo está Buenos Aires, Mabel? ¿Cómo habéis pasado la pandemia? ¿Cómo estáis ahora mismo? ¿Vivís ya con la plena normalidad? Eso es lo que quiere el gobierno, que tengamos la plena normalidad, pero la verdad que yo no tengo la plena normalidad, me sigo cuidando mucho. La mayoría de la gente acá en Buenos Aires se sigue cuidando mucho. porque Buenos Aires es una urbe muy grande y bueno, nada, tuvimos muchos contagios, tuvimos muchas muertes, no la han manejado bien, y por ese motivo hemos tenido tantas muertes, no hubo vacunas en el momento que hubo que haber, tenía que haber habido. Y ahora llevamos más o menos un 60%, 55-60% de la población vacunada, totalmente. Bueno, vamos por buen camino entonces, ¿no? Sí, por ahí sí, hubo mucho, bueno, creo que en todo el mundo hubo mucha restricción, muchos negocios que cerraron. Nosotros la pasamos muy, muy mal con el turismo, porque el turismo, claro, fue una de las partes más afectadas. Y bueno, nada, acá estamos y por lo menos estamos resurgiendo un poquito ahora en el verano, que ya viene el verano. Ahora mismo estamos en primavera, camino del verano, ¿no? Claro, ahora estamos en primavera, el 21 de diciembre empieza el verano, pero igualmente ya se empieza a mover todo en todo el país. La gente tiene mucha necesidad de salir. Juan Crestellina es otro de los madrugadores andaluces. Es ganadero y se dedica a producir leche de oveja y la transforma en productos lácteos con el ordeño de sus cabras, las cabras serranas. De generación en generación han logrado una serie de recetas exquisitas con una magnífica materia prima. Con queso, se la dan con queso, la copa de manzanilla, se la dan con queso curado. Nuestra profesión de la familia siempre ha sido o tipo animal caprino y de nuestro bisabuelo. Ellos transformaban la leche de nuestras cabras en queso. Ahora sí hacemos algunos productos más como yogur y demás. Y nada, producimos una leche de mucha calidad, ya que nuestros animales están en el campo y tomamos en productos tradicionales en la de nuestra familia, como digo, y a comercializarlo y a buscarnos la vida como, claro, podemos. Son cabras payollas. ¿Qué diferencia hay de estas cabras con otras? Sí, bueno, una tenemos a la cabra serrana, ¿vale? Ah, vale. La cabra cortesana, montaña y allí es donde le llaman payolla por gentilicio de las personas de allí. Vale. Y la peculiaridad que tiene, la diferencia, bueno, es una morfología de una cabra muy grande que se defiende en este monte tan difícil de hacer, ¿no? Y aprovecha esos pastos. Es una cabra autóctona y además está en peligro de extinción. Ah, ¿y cómo es el queso que sale de esa cabra? Bueno, el queso de esa cabra, de todas las cabras que estén alimentadas en el campo, que estén sanas, va a salir rico, por muy mal quesero que seamos. Eso está claro. Si somos un cocinero que utilizamos un tomate de plástico, eso por muy buen cocinero que seamos, no vamos a sacar una buena ensalada. Con queso, se la dan con queso, la copa de manzanilla, se la dan con queso curado. Con queso, que se la dan con queso, para brindar con su amigo. Nos quedan exactamente 12 minutos para las 6 en punto de la mañana, con 3,8 grados, no llega ni a 4 grados, al norte de la provincia de Sevilla, en Cazalla de la Sierra. En Béjar de la Frontera también hace fresco, ¿eh? 10 grados centígrados a esta hora de la mañana. Antonio, buenos días, aquí de la ciudad del Membrillo, de Puente Genil. Sí, señor. Con el compañero Rafael, que nos habíamos tomado un cafelito y vamos a empezar la jornada. Fenomenal. Buen fin de semana para todos. Estupendo. Buen fin de semana. Más llamadas, más voces. Digo que lo que da pereza es escuchar al ministro de Seguridad Social decirle de años que vamos a tener que estar aquí para podernos jubilar dignamente. Pero por lo de vaya está, ya, con alegría. Muy bien, hombre. Que muy buen fin bien de semana y venga, Club de los Primeros. Hasta luego. Un abrazo fuerte, a ver si nos jubilamos, ¿eh? Lo de Baby Moon, Manolo Hernández también es de la época, de la quinta, lo tenemos complicado, desde luego. 3,5 grados en Andújar y tienen 15 grados en el aeropuerto de Almería a esta hora de la mañana. La información deportiva, el resumen de la jornada, nos lo trae este viernes 5 de noviembre Antonio Camaño a este club de los primeros en la mañana de Andalucía, Canal Sur Radio. Antonio, buenos días. Perdió el Betis ayer en Alemania ante el Bayer Leverkusen 4-0 en un partido donde el equipo alemán fue muy superior al Betis, con mucho más ritmo, con momentos donde sufrió mucho la defensa verde y blanca. Cuando mejor parecía el Betis en el inicio de la segunda parte, llegó el segundo tanto que ya mató definitivamente el partido. El Betis, después de esta derrota, queda segundo de su grupo con 7 puntos, se acerca con 6 el Celtic, que ha ganado al Ferencváros 2-3 en la noche de ayer. El entrenador Pellegrini busca, de cara al derbi del próximo domingo, recuperar las sensaciones. Bueno, el equipo llega bien, con la conciencia que venimos a jugar un partido muy importante, después, como usted dice, una derrota que a lo mejor no fue de la forma que esperábamos. Jugábamos así contra el campeón en su casa, pero creo que no hicimos una buena actuación, así que esperamos que van a retomar todas las sensaciones que tenía el equipo antes de ese partido. También tendrá que recuperar sensaciones el Sevilla, que viene de perder en casa ante el Lille en Liga de Campeones, y además con una mala noticia de la que tendrá que recuperarse Lopetegui y toda la plantilla sevillista, porque Jesús Navas, que se lesionó en la Liga de Campeones, va a estar 8 semanas de bajas. El capitán no volverá a vestir la camiseta del Sevilla hasta el próximo año 2022. Y en el día de ayer también hubo fútbol. El Málaga venció 2-1 a la Real Sociedad, tuvo que remontar y se pone, después de la jornada, a 2 puntos de la posibilidad de meterse en el playoff. Y hoy compite, abre la jornada en primera división, el Cádiz. Salida difícil ante el Atleti de Bilbao en la Catedral. Gracias, Antonio Camaño, con la última hora de la información deportiva, también importante para arrancar con todo tipo de informaciones. Esta jornada de viernes, la antesala de un nuevo fin de semana que estoy absolutamente seguro de que ustedes estaban deseando de que llegase, eso sí, siempre y cuando no tenga que trabajar, como lo haremos nosotros, además encantadísimos, por supuesto, este próximo sábado y pasado mañana domingo. 679-40-200. Buenos días. Buenos días. José de San Roque, que después de unos días de vacaciones, ¿sí?, me incorporo otra vez. Uf, qué frío hace. ¿Qué le vamos a hacer? Pero en fin, hay que afrontarlo. A ver cuando llega esa deseada descanso ya de mi jubilación, que me quedan 2 añitos ya. Ah, eso está ahí encima prácticamente. Más llamadas. Hola, buenos días. Buenos días. Antonio Jurado, me encanta tu programa. Lo dice fenomenal todo. Y soy una limpiadora ya a puntito de jubilarme. Llevo 42 años trabajando de limpiadora y ya en enero me jubilo. Y estoy muy contenta. Mucho suerte y buen fin de para todos. Besito. 42 años trabajando como limpiadora y la jubilación prácticamente encima, en menos de 2 meses. Qué bien, enhorabuena. Venga, un saludito para mi grupo de Los Callaos, el grupo Los Callaos, venga. La que escuchan es la música, el sonido de Bryan Adams en la mañana. Este cantante, guitarrista, compositor, fotógrafo además y filántropo, nace en Kingston, Ontario, en Canadá. 30 años de carrera con 100 millones de discos vendidos. Hoy cumple Bryan Adams 61 años. Un survey, lo que estamos escuchando en el Club de los Primeros en la mañana de Andalucía, servicio de habitaciones. Uno de los más potentes en el dial a esta hora de la mañana. Música para levantarse, para despertarse, para ponerse en marcha, para desayunar y seguir levantando a Andalucía en esta fría mañana, que seguirá haciéndolo desde luego durante muchas semanas y mucho más, que bajarán las temperaturas a partir de diciembre, enero, febrero, en fin. ¿Qué les voy a contar a ustedes que no sepan? La mañana de Andalucía, el club de los primeros de Canal Sur Radio. De 9 a 11 de la mañana, en el fin de semana, sábados y domingos, aquí en Canal Sur Radio, Domi del Postigo, que nos trae un anticipo de lo que les va a ofrecer en pocas horas. Domi, buenos días. Querido primero de la mañana, mi querido Juan Antonio Jurado, y a tus primeros y primeras, que son lo más importante de la radio andaluza. Sin duda. Bueno, me cuelo, ya sabes, soy Domi, me cuelo como uno de vosotros, siempre segundo, para recordaros que si queréis, el fin de semana desde las 9 de la mañana hasta las 11, antes de Gente de Andalucía, de Pepe Llana, pues si queréis, estamos en Días de Andalucía, tratando de que sea un día de, un verdadero desembarco especial de temas especiales e invitados especiales. En la actualidad, para abrir el sábado, seguramente desentrañaremos algo sobre la sequía que acucia Andalucía, para ver si es un ciclo más o para ver si efectivamente el cambio climático, después de esa conferencia de Glasgow que ha sido tan criticada, está afectando definitivamente, y a nosotros nos pilla muy mal a nuestro clima, ¿no? Sobre todo por el modelo turístico, porque si la falta de agua nos afecta a todos, imagínate al turismo. Luego vamos a recordar qué fue la Marcha Verde, aquel noviembre del 75 en España, que muchas generaciones jóvenes no tienen ni idea de lo que ocurrió en aquella provincia española, que legalmente sigue siendo española, que fue y es el Sáhara. No me sirve para nada, señor presidente, el que me digan que abrigan propósitos pacíficos. El que abrigue propósitos pacíficos, que se quede en su casa. Eso es la mejor solución para todas estas crisis y tensiones. Llegar a un territorio donde no es posible albergar a una masa humana de 350.000 personas es cuando menos disparatado. Por eso nosotros queremos pedir amparo a este Consejo de Seguridad. Te lo dejo aquí y te digo que hay muchas sorpresas y alguna cara muy reconocible. Bueno, pues aquí lo dejamos para no alargarme. Venga, os espero. Domi del Postigo, desde las 9 hasta las 11 de la mañana, y a partir de las 11 de ese momento, sábados y domingos, en Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Ana Carvajal y Pepe da Rosa. Pepe, ¿qué nos traes este fin de semana? Buenos días. Buenos días, emperador de Cantillana. Buenos días, club de los primeros. Está mal que yo lo diga, pero este fin de semana tenemos dos programones insuperables. Apúntatelo bien, que no se te olvide. Estarán con nosotros Antonio Canales. Soy Antonio Canales, seguramente que me conocéis, y quiero daros un beso y un abrazo muy fuerte y un saludo, así que tracatrá. Sé muy feliz, hasta luego, flamenco. David Palomar, que nos presenta su desmadre, y hablaremos de la que fue posiblemente durante mucho tiempo la mujer más influyente de España, Encarna Sánchez, a través del libro de Juan L. Zafra. Por ellos, la radio a partir de este momento es Impacto. Actualidad, noticia, búsqueda, inquietud, emoción y por encima de todo, el compromiso de la solución, la ayuda y el servicio más completos que jamás se haya ofrecido a través de un medio de comunicación. Además, el cine, la historia, la ciencia, el humor, los libros, fin de semana a lo grande aquí en Canal Sur, como siempre aquí con toda la gente de Andalucía. Muy bien, Pepe, pues muchas gracias. Hombre, yo pensé siempre que el emperador era un pescado. Hasta ahora pensaba yo eso. Minuto y medio escaso para las 6 en punto de la mañana. A ti, a tu belleza tan particular, a esa manera tuya de mirar. El que escuchas es Joe Dassin. A esta hora de la mañana, hoy cumpliría los 83 años. Un músico de origen francés, nacido en Nueva York, muy conocido especialmente en países de habla francófona. Estudió en Suiza y se hizo etnólogo, ya de vuelta a los Estados Unidos desde la Universidad de Michigan. La ciencia que estudia y compara los diferentes pueblos y culturas del mundo antiguo y el actual. Algunos autores lo consideran uno de los brillantes músicos que triunfaron hace años con este sonido que ahora recordamos. Con él concluimos. Que hoy es en A ti, hasta el próximo lunes. A ti, a tu belleza tan particular, a esa manera tuya de mirar, a tus mentiras y a tu gran verdad, tu verdad. A ti, a lo que fuiste y lo que serás, a tus secretos y tu intimidad, a tu pasado soñador, a tu presente junto a mí, a la vida, al amor, a la noche, al calor, a ese niño que es tuyo y mío.